Qué bueno que están aquí, qué bueno verlos, qué bueno que vino hoy. Gracias a Dios por su vida y porque está aquí con nosotros acompañándonos, alabando al Señor de una manera como hermanos y hermanas en Cristo. ¿Verdad? Qué bueno que está aquí. Vamos a orar y de ahí empezamos esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, a pesar de que muchas veces somos malos. Pero, Señor, gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y yo te ruego que hoy puedas dirigirnos, enseñarnos, a tocar nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que esto pueda producir en nosotros el querer como el hacer, Señor, en nuestras vidas. Por favor, toma el control, Espíritu Santo. Y que hoy podamos aprender y hablar de tu verdad, Señor, y que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles yo de la gracia. Estaba pensando toda la semana qué realmente significa, pero también quiero hablarles de un ejemplo. Un ejemplo pequeño de tal vez la gracia humana para empezar y darle más o menos una experiencia más, ¿cómo decirlo?, más personal tal vez. Aunque es un pequeño reflejo de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Pero quisiera contarle esta historia de mi vida. Casi de recién casado con Elizabeth, casi hace 20 años, nosotros vivíamos en un pequeño apartamento en San Pedro de las Huertas y constantemente regresábamos a la casa de mi suegro, que ellos tenían una casa de misiones similar a lo que nosotros hacemos, pero por supuesto mejor, más grande, más bonita. Ellos tenían esa casa de misiones. Sin embargo, nosotros habíamos decidido irnos de ahí, vivir en San Pedro, pero regresábamos a veces. Si se arruinaba la lavadora, nos íbamos de regreso a usar la lavadora, ¿verdad? En ese tiempo no teníamos muchos recursos económicos. Compramos una lavadora usada. Yo creo que ese era el motivo por el cual fuimos a la casa esa mañana a lavar ropa y de ahí pusimos la ropa. Tampoco teníamos un carro, ¿verdad? Nosotros no teníamos el privilegio de tener un carro y... Entonces usábamos el microbús de vez en cuando de las misiones también. Especialmente cuando mis suegros ya no estaban aquí, ellos regresaban a Canadá, nosotros teníamos acceso a usar los vehículos y podíamos hacer eso. Entonces ese día yo llegué, había una bajada así con un microbús que él tenía, puse el microbús, lo encendí, pusimos toda la ropa y yo no me di cuenta que el freno de mano no estaba puesto, porque toda la ropa la teníamos sobre el freno de mano. Entonces encendí la camioneta y Elizabeth está agarrando unas cosas y yo me bajo de la camioneta, también le voy a ayudar como buen esposo que soy. Ah. Y cuando volteo a ver por la ventana, empiezo a ver que el microbús empieza a mover y se viene para abajo a dar a la esquina de la casa. Y se quebró todo el windshield, se apachó lo de enfrente. Y yo, oh, Dios, ¿qué voy a hacer? Fui a ver los daños, definitivamente tenía que cambiar el windshield. Yo no le comenté nada a mi suegro en su momento, ellos no estaban aquí. Mandé a pagar la reparación una vez más, no teníamos muchos recursos y pagamos como 3,500 quetzales en ese tiempo. Era mucho para nosotros, sin embargo... Al par de meses que mis suegros regresaron, ni se miraba. Mi suegro nunca hubiera podido saber que la camioneta se había chocado, ¿verdad? Pero dentro de mí, yo sabía que tenía que decirle. Entonces esperé cuando era un buen momento, ¿verdad? Y cuando llegó el buen momento, yo le dije a mi suegro: fíjate que esto me pasó. Dejé el microbús encendido, se estrelló, le quebré el windshield, la apaché, pero ya está resuelta. Si la ves, no tiene ni un rasguño. ¿Y sabe qué hizo mi suegro? Me dice: ¿y cuánto gastaste? Como 3,500. y me dice, yo te voy a dar 2,000 quetzales. Y yo le digo, ¿por qué? Porque es parte del seguro, trabajas para nosotros y fue un accidente, y te voy a devolver 2,000 quetzales. Y me devolvió 2,000 quetzales. Yo me sentía como, oh, qué bueno que le dije. No fue la primera vez que yo choqué la camioneta de mi suegro. Les voy a contar más adelante las historias. Pero hace poco tiempo, hace un par de años, me tocó a mí devolver esa gracia. Me tocó a mí devolver esa gracia de poder decir, yo voy a pagar algo por el choque, ¿verdad? Y lo pude volver a hacer. Me recordé las palabras de mi suegro y de lo que él había hecho por mí. Tal vez fue una larga introducción, pero que quisiera que usted lo viera más de esa manera. Cuando nosotros hacemos algo incorrecto y somos perdonados por ello, se siente muy bien. Hablando de la gracia humana, ¿verdad? Hablando de un ejemplo humano, se siente muy bien que incluso por haber confesado mi falta, recibí una recompensa que no merecía. Y es que la gracia es exactamente eso, mis hermanos, es recibir lo que nosotros no merecemos. Algunos sinónimos de la gracia son bondad, benevolencia, ¿verdad? Entre otras, incluso incluyen agradecimiento, pero en este caso, bondad y benevolencia tienen más sentido. Ahora, para entender la gracia de Dios, hermanos, necesitamos primero entender que Dios es gracia y Él es el Dios de la gracia, como lo dice Pedro, ¿verdad? En 1 Pedro 5:10. Pedro declara y dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia. Desde el principio, mis hermanos, cuando el hombre pecó, en el huerto del Edén, Dios empezó, o Él ya tenía en mente, mejor dicho, pero Él había preparado la forma de que el hombre volviera a tener paz nuevamente con Él. Esto lo hizo a través de su amor y gracia, y envió a Jesucristo, quien es la gracia de Dios. Así es, Jesucristo es la gracia divina encarnada, el regalo supremo de Dios a la humanidad. Pero hermano, la gracia de Dios nos trae beneficios a todo el que se acerca y a todo el que le busca de corazón. Acompáñeme a leer Efesios 2. Vamos a leer el 4 y el 5. Efesios 2, 4 y 5. Amén. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. La salvación es para la gloria de Dios, porque muestra su misericordia, su amor, su gracia, sin límites, a los que estábamos muertos, que éramos todos muertos en nuestros pecados. Aún así, hermanos, no había nada que pudiéramos hacer para recibir esa salvación, sino únicamente a través de la gracia de Dios, que es Jesús. Una vez más, un regalo inmerecido para la humanidad. Pablo declara en Efesios que estábamos como nosotros merecíamos estar. Estábamos muertos espiritualmente. Pero dice, pero por gracia, como regalo, han sido salvos. Hemos sido resucitados. Ya no estamos muertos espiritualmente. Por la gracia del Señor, por el regalo del Señor. Nuestra salvación ya es suficiente. Sin embargo, la gracia de Dios nos trae otros beneficios que vamos a estar viendo. No todos hoy, pero vamos a estar viendo. ¿Y por qué le digo yo que Jesús es la gracia de Dios? Ahora acompáñame a leer la epístola o la carta a Tito 2, 11 y 12. Tito 2, 11 y 12. No vino, iban a decir por ahí atrás, ¿verdad? Tito 2, 11 y 12. Ya lo tienen. Amén. Dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye en que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues la gracia de Dios ha sido revelada. Creo que su versión, o la versión Reina Valera, dice, la cual trae salvación a toda la humanidad. Cierto, el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar el pecado de todo aquel que en él cree. Es suficiente. Y él dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. ¿En qué se reveló? Se reveló en Jesús. Una vez más, Jesús es el regalo, es la gracia encarnada de Dios para la humanidad. Y esta gracia aquí no está simplemente refiriéndose, hermano, a un atributo de Dios, sino que se refiere exactamente a Jesús. Podemos ver también en estos versículos que la gracia de Dios nos trae salvación. Nos trae salvación y la gracia de Dios nos enseña. La versión, una vez más, Reina Valera dice, y nos enseña. Es cierto. Dice, nos trae salvación a toda la humanidad y nos enseña. La gracia de Dios nos enseña que apartarnos de una vida mundana, de una vida pecaminosa. Porque en este mundo, dice, debemos de vivir con sabiduría, con justicia y devoción a Dios. Hermanos, la salvación es una salvación transformadora. Y podemos ver que el sacrificio de Jesús es suficiente. El sacrificio de Jesús es suficiente para cubrir los pecados de todos los que creemos. Hermanos, la gracia de Dios sí es un atributo de Dios. Pero en este contexto se refiere al regalo encarnado de Dios que es Jesucristo, el cual trae salvación a todo el que cree y debería producir en nosotros vivir en sabiduría, justicia y devoción a Dios, porque la salvación es transformadora. La salvación es transformadora. Es cierto que es un proceso en nosotros el dejar incluso los malos hábitos. Cuando conocemos al Señor, quisiéramos que esos malos hábitos se fueran. Pero todavía se nos van de las manos. Cuando se pega un martillazo, que es lo primero que dice. O cuando se nos atraviesa una moto en el camino. Es un proceso. Pero el Señor ha tenido esa gracia con nosotros que envió a Jesucristo. Somos salvos a través de su sangre. Sin embargo, Él sabe que seguimos trabajando. Regresamos una vez más a lo que Pedro decía: Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. La salvación ha hecho todo de principio a fin, pero nosotros vivimos un proceso en nuestras vidas, un proceso donde aprendemos, donde recibimos la gracia y tenemos que aprender a dar de esa gracia. La gracia que el apóstol Pablo decía, el evangelio de la gracia, le dice él. El apóstol Pablo en el libro de Hechos dice, el evangelio de la gracia. Aquel evangelio que ha sido dado gratuitamente a nosotros. Vamos a estar viendo en las siguientes semanas otras cosas que la gracia hace. Pero debemos de entender primero esto, hermanos. Usted podrá decir, sí, yo ya sé eso. Sé que hay algunos teólogos eruditos entre ustedes. Pero hermanos, debemos de comprender esto. Debemos de comprender que Jesús mismo es gracia. Que es el regalo supremo de Dios para nosotros. Que nos lo dio cuando nosotros no lo merecíamos. Cuando estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, por su gracia hemos sido salvos. No podíamos obtener esa salvación de ninguna otra forma. No podemos obtener el favor de Dios de ninguna otra forma. Simplemente a través de ese sacrificio de Jesús. Y aparte de la salvación, nos trae otros beneficios a nuestra vida. Regresando a Efesios, dice que el Señor nos amó tanto. Es difícil para nosotros imaginarnos esa gracia. El ejemplo humano que siempre les he dado es pensar usted en sacrificar a su hijo o a su hija por la vida de toda la humanidad. Es de cierta forma incluso incomprensible para nosotros. Porque nosotros decimos, mejor que me pasen a mí las cosas y no a mis hijos. Dios Padre definitivamente piensa igual, pero Él demostró su amor. No fue fácil, a ver, agarren a mi hijo, es fácil, agarren a mi hijo y que seas sacrificado, definitivamente no. No es que no haya sido un sacrificio, fue un sacrificio completamente. Nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos esa clase de gracia. Aún pensando en Isaac y en su padre, cuando iba a ser sacrificado, su padre no deseaba hacer eso. Él decía, el Señor va a proveer. Porque podemos imaginarnos que en el corazón de él estaba el no sacrificar a su único hijo. Único hijo que le había llevado muchos años para que este hijo estuviera con él. Y ahora lo tenía que sacrificar. Debemos comprender de dónde viene esa gracia. No viene de nosotros. Cuando nosotros comprendemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, resulta más fácil tener gracia por otros. Más tarde, en todas las conversaciones que yo tenía con mi suegro, le decía, sí, te recordás que el día antes de mi boda, mi papá fue testigo de esa tragedia. El día antes de mi boda también choqué la camioneta. ¿Sabe, hermano, que yo llamé a Elizabeth y le dije, Liz, le puedes decir a tu papá que acabo de chocar la camioneta? Y años más tarde yo le preguntaba a mi suegro, fuiste muy generoso conmigo, le digo yo. Fuiste muy generoso conmigo. ¿Y sabe qué me dijo él? Mi papá fue muy generoso conmigo. ¿Cuántas veces yo choqué los carros de mi papá? Cuando uno entiende la gracia, le es más fácil tener gracia por los demás. cuando entendemos que el Señor sacrificó a Jesús por nosotros. Nosotros podemos sacrificar algunas cosas por los demás. Eso es un fundamento que tenemos que aprender primero. Y la gracia nos ayuda, nos enseña a vivir sabiamente. Y sabe que darle gracias a los demás o gracia a los demás es parte de sabiduría. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que el Señor pueda hacer eso en nuestras vidas. Pidámosle al Señor. Sigamos pidiéndole al Señor. Hoy hablábamos en la mañana de la oración sobre Lucas 18. Cuando aquella mujer venía con un juez malo y le pedía y le pedía y le pedía, y el juez dice: mejor le voy a contestar, porque si no voy a hacer que colme mi paciencia. Y le dice: ¿cuánto más el Señor, el Dios de la gracia, cuánto más Él va a responder a nuestras oraciones? Debemos de acercarnos. Hay muchos versículos que nos hablan, dice, de acercarnos al trono de la gracia. Hermanos, que el enemigo no venga a poner cosas en su mente o en su corazón y decir: usted no vale la pena, usted es un perdedor, usted ya pecó, usted no tiene perdón de Dios, dicen por ahí, ¿verdad? La gracia de Dios permite ese perdón de Dios a través de Jesucristo. Y debemos de abrazar esa gracia. Cuando la abrazamos, cuando la entendemos, nos produce en nosotros. Pablo decía: vamos a pecar porque abundó la gracia, abundó el pecado, sobreabundó la gracia, vamos a pecar por la gracia. No, cuando conocemos la gracia, esa misma gracia nos enseña a vivir apartados del pecado. Pidámosle al Señor esa sabiduría. Pidámosle al Señor que nos pueda enseñar, Señor, tu gracia en nosotros. A veces ya pareciera que es una palabra cliché, porque decimos: ¿cómo estás? Y decimos: bien, por la gracia de Dios. Pero ya pareciera algo que tenemos programado aquí. Pero cuando lo analizamos de verdad, sí, por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, estoy bien. Amén. Vamos a orar. Ya sabe, cuando su hijo choque su camioneta, su carro, su... no le vaya a cobrar. Oremos. Señor, gracias, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque tu gracia fue revelada a nosotros. Y gracias especialmente porque quitaste la venda de nuestros ojos para poder verla. Te damos muchas gracias, Señor, por Jesucristo, por ese regalo, Señor, inmerecido para nosotros, que es la salvación. Señor, gracias porque tu gracia nos enseña, nos instruye a cómo vivir en esta vida, Señor. Señor, y te pedimos que hagas eso especialmente en nosotros. Que nos enseñes con tu gracia, Dios, cómo vivir, cómo dirigirnos. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.